veces que me han visto llorar la perfidia de tu amor. He buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero la vida si tus labios no me quieren ya besar? Y el mar, espejo de tu corazón, las veces que me han visto llorar en la perfidia de tu amor. Ay, en la perfidia de tu amor.